Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra El Jardín de las Delicias, dirigida por Guido Navarro y Cocolo Revelo, se presentará el próximo 4 de noviembre a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se muestra a varios bufones jugando con el teatro. Ellos interpretan tragedias griegas distorsionadas, fábulas ingenuas transformadas en juguetes perversos y bailes energéticos. También parodian situaciones y a personajes contemporáneos del país y del mundo. Internacionales. Caracas. Un concierto con motivo de los 125 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Guatemala se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en Caracas. Se presentará la Orquesta Sinfónica de Venezuela junto al violinista guatemalteco-venezolano Ricardo Lemus, como solista invitado. La agrupación interpretará piezas de los repertorios tradicionales de ambas naciones. El 31 de octubre de 1890, los presidentes de Guatemala, Manuel Lisandro Barillas, y de Venezuela, Raimundo Ignacio Andueza, suscribieron el inicio de las relaciones diplomáticas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.